pedazos desintegrándonos, buscando los restos que la noche dejó. Siento la reacción, vuelvo a entrar en acción. Pasa días y noches y no amaneció. No sé ni en qué año estoy, mucho menos quién soy. Dolor en mi cabeza, desperté Plutón. Saltaste la pared, piénsalo otra vez. Tanto girar y yo ya me bajé. Yo no sé si están, yo no sé si van. Solo sé que algo me quiere acabar. La luna apareció y me descontroló. Me estoy volviendo loco, no tengo dirección. Sé que soy impecable, pero que dice reírse. Que soy insoportable, pero pensarse en mí. ¿Cómo decir?